Entonces lleva años. Segunda instrucción, primero usar las armas de Dios. Segunda instrucción dice, ahí mismo, 6 Dios, fortalézcanse en el Señor o fortalézcanse con el gran poder del Señor. Otra vez, las armas son de Dios. ¿Y el poder de dónde viene? De Dios. ¿Dónde hay que tomar fuerza? O sea, en el fondo, como que ¿a qué fuente de poder hay que enchufarse? Dios. ¿Y eso qué implica? Hay que orar, hay que buscar, hay que tener comunión con Dios, hay que leer la Escritura, hay que tener los sentidos espirituales abiertos para permitir que Dios a uno le hable y uno escuche. Son cosas que Dios hace, o sea, tomar el poder de Dios. Sigue hablando la Escritura. Un paréntesis, fortalecerse en griego es endunamó. Endunamó, que quiere decir poder, fortaleza, pero una fortaleza que no viene ni depende de nosotros, sino de nuestra relación con Dios. Y ese poder no disminuye con el uso. Usted se fija que a nosotros nos pasa con, hoy día todavía funcionan las pilas. Pero las pilas están funcionando acá, pero se están agotando. Y llega un momento en que uno queda... Porque se agotó. Con Dios no es así. Dice que es un poder que uno usa, pero que no se va agotando con el uso. Está permanentemente renovándose, permanentemente renovándose. En dunamó, ese poder no disminuye. Nuestra fuente de poder es Dios. Tercera instrucción dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La armadura específicamente la vamos a dejar para otra semana. Pero esto lo vieron los que vinieron a una clase hace, creo que fue hace 2 semanas, un día miércoles, de la armadura. Y hoy los que hicieron el reforzamiento hoy día. En griego esa palabra es enduo-o, a diferencia de enduno-ma-o, que era el fortalecerse. El vestirse o ponerse es enduo, que significa ponerse una vez para siempre. O sea, yo me pongo la armadura de Dios y después no me la puedo sacar. O sea, esta cuestión no es de pon y saca. Eso es. La armadura uno se la pone y ahí permanece. Entonces ahí uno empieza a ver cosas que no son bíblicas, hermanos. Cuando alguien dice que va a ir a la guerra espiritual, bueno, ahora me tengo que poner la armadura de Dios. Ridículo, hermano. Porque o la tenemos o no la tenemos. O la pusimos una vez o nunca nos hemos puesto la armadura de Dios. Pero no es que hoy día tengo que enfrentar al demonio no sé cuánto. Entonces como si fuera Mike Tyson el demonio. Entonces hoy día tengo que ir ahí como... A Tyson algunos lo conocen por... Bueno, el compadre era bueno para los combos, nada más. Entonces como que uno se pone esa armadura y después se la saca. Ah, terminó mi guerra, ya demonio, y me saco la. No, es algo que uno se pone una vez y para siempre. Y hermano, no, en realidad no, honestamente yo no sé cómo hacerme entender. No sé cómo hacerme entender que estamos en tiempos en que uno tiene que luchar por mantener su relación con Dios, luchar por poder que los demás conozcan al Señor, y es una lucha y es una guerra. Y que no podemos tener un evangelio hippie, por mano. Ya lo tuvimos ya. Y bueno fue, porque toda hierba del campo la hizo el Señor, por mi hermano, y buena es. Usted sabe que con eso se puede hacer doctrina, y no van a faltar los que sigan la doctrina. Génesis lo dice. Pero hoy día no sirve un evangelio hippie, no sirve un... ¿Sabe lo que nos sirve? La religión, hermano. La religión no sirve. Y hoy día el tiempo es complejo. Y las fuerzas de maldad se han desatado. Conocí al Señor hace 33 años. Debo haber leído lo de Sodoma y Gomorra hace unos 30, porque no creo que lo haya leído en los primeros 3 años. Con suerte leía Juan. Con suerte leía... Es cierto, Antiguo Testamento no podía. Pero cuando yo leía eso, y después sale de Pedro y todo eso, que en los últimos tiempos andarán como en Sodoma y Gomorra, o sea, yo tenía como una idea así de que iba a ser como unas películas que uno ve, po. O sea, en la calle, así una cuestión. Y hoy día estamos en ese tiempo y no nos hemos dado ni cuenta cómo llegó. Y no vino alguien en la calle diciendo, ah, no, no, no nos dimos ni cuenta. Y ya estamos viviendo ese periodo. Entonces estamos en un periodo que es final. Y un periodo final que es de guerra, ¿no? Y hay que darle gracias a Dios porque podemos estar en este periodo. En que verdaderamente uno va a poder, no sé, o sea, Dios ha confiado en su pueblo. En su pueblo, en toda la tierra. Y Él confía en que vamos a hacer la tarea que Él nos ha dejado. Pero hermano, estamos en guerra. Entonces, ¿cómo hacer entender que no voy a caer en la ridícula, hermano, que también he visto en muchas partes también que va a hacer una jornada para hombres y se visten con traje camuflado en la iglesia y se ¿cómo se llama? Y se ponen tizna acá negro y van de milico porque, como hermano, es otra guerra en la galaxia. Como que porque nos ponemos un uniforme, somos más guerreros, más, somos lo mismo, ¿no? Es una simple cuestión de ¿cómo se llama esto? De manipulación psicológica nomás. Casi que los camuflo hoy día, pero hermano, en griego ponerse o vestirse es ponerse una vez para siempre. Es como Gálatas 3:37 que dice que el que ha sido bautizado en Cristo está revestido de Cristo. O sea, estamos, algo pasó, cambió nuestra forma, cambió nuestra apariencia. La idea, hermano, que implica este pasaje es que al estar vestidos con la armadura vamos a depender solamente de Dios, y cuando el enemigo nos ataque vamos a permanecer firmes contra él. Porque aquí viene una forma que Dios nos dice para qué sirve todo esto. Todo esto sirve para que podamos estar firmes en el día malo. Pero ahí hay una promesa que la vamos a dar después, y para que podamos seguir estando firmes después que pase el día malo. O sea, Dios ya tiene implícito que va a haber victoria, pero es para estar firmes. Y es para estar firmes ese pasaje, para estar firmes. La idea es firmes para mantener nuestra posición mientras estamos bajo ataque. Ese día cuando acá hicieron la clase del toda una cosa, la armadura de Dios, los romanos, los escudos y toda la cosa, y ahora con las películas que cada uno ve, usted se fija cómo se protegen el uno al otro y ponen los escudos de tal manera y se haga, que quedan todos cubiertos. Todos cubiertos. Pero esas son las ideas. Pero cuando se tapan así, cuando están bajo ataque, cuando tienen la flecha incendiada y toda esa cuestión, ahí se ponen. Entonces eso les da poder para estar firmes mientras están bajo ataque. Hermano, usted y yo estamos bajo ataque aunque no nos demos cuenta. Y necesitamos la armadura de Dios para poder estar firmes. Porque si uno se, no sé, pues no, bueno, no sé cómo se la va a poder sacar si ya se la puso. Pero si usted cree que puede llegar y sacarse la armadura cuando quiera, entonces le va a llegar un dardo. Y hasta ahí va a llegar. Aquí se menciona también el día malo, el día de la tentación, el día que seremos atacados sin piedad. Pero también en este pasaje ya está escrito el fin que esto tendrá. Podremos seguir estando firmes, es decir, triunfaremos. El Señor ya lo dijo, siempre y cuando permanezcamos en Él vamos a triunfar. Pero con todo el amor que le tengo, hermano, o sea, yo digo, por favor, que el Señor nos permita mirar que estamos bajo ataque. Y que hay que mantener los ojos abiertos porque estamos bajo ataque. Y para poder andar medianamente confiado por la vida necesitamos la armadura de Dios.